Las heridas abiertas en la conciencia social, mis valedores. Tlatlaya, Tanguato, Ayotzinapa, tortura de marinos, policías y soldados, la Casa Blanca y las de otro color, saqueos del erario perpetrados por funcionarios públicos sin vergüenzas, los dineros sospechosos de Hinojosa, Cantú y varios otros mexicanos exhibidos en los documentos de Panama Papers, agravios inferidos en plena impunidad, que es esa rama abyecta de la corrupción lucrativa que azota hoy mismo a los mexicanos, sin contar con toda esa suerte de delitos y crímenes de los altos burócratas que, subrepticios, los gobernados no alcanzamos a conocer. ¿Qué cosa ocurrirá por allá entre telones que no conocemos? Decía yo que se me ocurre que así es el procedimiento, el proceso y el procedimiento de los gobernantes y los gobernados. Vamos a un restaurante. Pedimos comida, nos la sirven muy limpia, muy aderezada, todo bonito, pero no sabemos cómo esté, cómo ha sido cocinada allá, atrás, en una cocina donde puede haber mugre, suciedad de todo tipo. Así me imagino que es la relación entre gobernantes y gobernados. Ponen una cara, la de la, una máscara más bien, una máscara de buenas personas, de que no rompen un... ¿Y qué comida indigesta están proporcionando, sobre todo en el presente sexenio? ¿Qué cosas tramarán, qué cosas sucias, contrarias a nuestro interés, tramarán más allá de nuestra mirada? Sí, lo que estamos viendo como los 43 estudiantes de Ayotzinapa es un tiradero, es una suciedad, es un tiradero peor que el de Cocula. ¡Caramba! ¿Cómo estará a estas horas el ánimo social? Pues qué soberbio catálogo de agravios, cuántas agresiones del sistema contra todos nosotros que integramos las famosas masas sociales. Hay razón, hay muchas razones para sentirnos no de mal humor, como lo acaba de diagnosticar el funcionario de Los Pinos. ¡No! Sino indignados en verdad, indignados, exasperados en lo que va del sexenio de Peña. Bien dijo el clásico, dejen recordar quién, el nombre del hombre, del escritor, que en un texto mínimo habló de aquella mujer que oraba diciendo: cuídanos, dioses, cuídennos a Dionisos, creo, no el dios, por supuesto, cuídenos al emperador, de rodillas, implorando a los dioses. Él, que esa noche, como otras, caminaba, deambulaba, buscando qué decían de él los gobernados, se acerca a la vieja aquella y le dice: oye, ¿quieres mucho a tu emperador? Lo detesto al... Allí, en latín, dijo al hijo de esto y de aquello. Y entonces, ¿por qué oras por él? Por esto, dijo la anciana, y a ver si cuadra con los mexicanos. Por esto, yo en mi larguísima vida he visto que cada emperador es peor que el anterior. Y entonces digo que te cuiden a ti los dioses, porque te mueres, un accidente, lo que ocurre, desapareces tú, y ¿cómo será el que venga después? Creíamos que Calderón era el peor, creíamos que era Fox, creíamos que no, que era Zedillo. Ah, ¿cómo creen? No es Zedillo, es Salinas. Ah, Salinas, y luego el... populista este de López Portillo. Oh, pero no se compara con Echeverría, y así vamos hasta decir, no, realmente Guadalupe Victoria era mejor. ¡Caramba! Pero no, claro, así como el agua, esto me lo decía mi maestro, como el agua a determinada temperatura deja de ser solo agua y comienza a ser vapor, o en otra clase de temperatura deja de ser exactamente agua y comienza a ser hielo, comienza a ser eso, hielo. Así va a tocar fondo esta corrupción, va a tocar fondo este latrocinio del equipo, del grupo oligárquico que nos maneja. Va a tocar fondo esta serie de sinvergüenzadas. No pueden, tienen un techo y tienen un piso. Suben y topan con el techo. Bajan y van a topar con el suelo, con el piso. Pero esto no va a ser sinvergüenzadas tras sinvergüenzadas. Pero ellos hacen lo suyo y lo hacen muy bien. Nosotros, peritos en la laceración, nada más en eso. Qué mal nos tratan, qué mal estamos. Y bueno, ¿y por qué no les pedimos un comentario acerca de esto, de lo que voy a tratar el día de hoy ante ustedes? Una, pues esto de la laceración del mexicano. Solo decir qué mal me tratan, qué mal me tratan. Como aquel ya cuarteta, mira que lo que vas a perder el tiempo. Pues sí, una cuarteta de un son jalisciense que dice que de doces, que de treces, que de malillas y diaces. Ay, Peña, qué mal me trates, pero tú sabes lo que haces. Qué mal me tratas, pero tú sabes lo que haces, cosa que no es cierta. Y la pura laceración. Hasta allí llegan nuestras luces como individuos pensantes, como comunidad agraviada, como mexicanos gobernados de tan inicua madera. Ayúdeme, compañera, a decir manera, que yo no puedo, yo digo madera. Manera. De manera. Tan inicua manera. Reniego, exigencia, mega marchita. Hasta allí llegan y por ahora de allí no pasan. Nuestra cultura política no da para más. Y miren, a modo de prueba elocuente, aquí pongo ante ustedes esta prueba de lo que estoy expresando. Los maestros del Sindicato Nacional del Magisterio volverán como cada año por estas fechas, a copetear plazas, plazuelas y plazoletas en la Ciudad de México, nada les dirá la historia sobre la inutilidad que reportaron que reportó a los maestros sus gigantescas concentraciones de fines de los años 50 y así hasta hoy. Entonces, a seguir con la táctica de hace más de 65 años, cuando al frente de los maestros Otón Salazar exigía la solución de los problemas magisteriales a los salientes, uno saliente y otro entrante, Ruiz Cortines y López Mateos. ¿Volverán esas oscuras golondrinas? A permanecer atentos, mis valedores, que solo restan 15 días para comprobar si este año los maestros actúan como creativos, encontrando tácticas que no hayan sido hasta ahora rebasadas, que no estén obsoletas. Tácticas creativas. O si vuelven a actuar en plan de mediocres, porque no tengan la facultad de pensar y luego de pensar ir a la autocrítica y simplemente a formularse esta interrogación y o esta interrogante, esta pregunta: ¿ha servido la mega marcha del 15 de mayo de cada año? ¿De qué ha servido? Una marcha vale porque crea conciencia regional, estatal, nacional, internacional, de un problema determinado, dos, tres, cuatro veces. La marcha ya crearon esa conciencia de un problema determinado, ya hasta allí su eficacia es un medio, no un fin. Ya después, una y otra vez, caramba, la pura mediocridad. En un matutino de hoy, no sé cuál de los tantos que he revisado, leo cuatro marchas diarias. Y hay otras épocas en las que hay más. Cuatro marchas diarias. ¿Quiere decir que cuatro grandes problemas se solucionan todos los días? ¡Oh, qué maravilla! No entendemos. Primero, no pensamos. Nos vamos a la ley del menor esfuerzo. Eso, no pensamos. Segundo, no somos capaces de la autocrítica para decir, ¿vale o no vale todo esto que estoy haciendo? Pues ya lo he estado haciendo. Otón Salazar con sus miles y miles de maestros lo hizo con ellos, y lo hicieron los telegrafistas simultáneamente, y lo hicieron los ferrocarrileros. ¿Y de qué sirvió? Autocrítica y capacidad de creación, capacidad creativa de los hombres de ideales, pero los mediocres al camino andado. Acuérdense ustedes lo que dice Machado el Bueno, su hermano es Manuel. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Ah, no, el mediocre dice, hagan ustedes el camino y luego yo me voy por allí. Cada 15 de mayo, allí viene la mega marchita. Vean si actúan, repito, esta vez los maestros, como idealistas, o si se van a la pura mediocridad. Aún no les digo que me den comentarios, pero sí, voy a decirlo. El asunto que hoy les propongo es el de la mujer, el de la doble moral del hombre. ¡Ah, cómo sufre! ¡Cuánta laceración! ¡Qué mal me tratan el grupo oligárquico en el poder! ¡Qué mal me trata! A ver, sí, es cierto. ¿Y tú cómo tratas a la mujer, a la compañera? ¿Eres también idealista o un machito mediocre? ¿Hay en tu hogar, con tu familia, con tu pareja, hay violencia intrafamiliar? ¿Hay ya dejó de haber amor y hay simplemente una camaradería? ¿El amor se erosionó? ¿Tratas a la hermosa compañera de oye vieja y ella de oye gordis? Toda esa evidencia de que el amor se esfumó o se volvió, se esfumó, porque el amor o es o no es, el amor es o no. Eso de que amor verdadero es una tontería. El amor siempre es verdadero o no es amor. Bueno, hoy les propongo esto. Nos tratan a nosotros muy mal. ¿Cómo tratamos nosotros a la mujer? ¿No es una doble moral la nuestra? Ah, trátenos bien. ¿Y tú cómo tratas a la compañera? A ver usted, compañera. Ay, ay, ay. Compañera Isabel Macías, proporcione los números telefónicos, por favor, para que hablen de esto. ¿Cómo trata el hombre, el varón, o cómo trata el macho a la mujer? Y luego se queja de que los grupos en el poder, ah, qué mal nos tratan, y andamos, pero andamos de puntas, andamos de uñas, andamos furiosos, andamos de mal humor, de mal humor. Bueno, es que el señor presidente de México no es sociólogo, no es psicólogo, no es filósofo, no es estudioso, para captar que lo de los mexicanos, 120 y tantos millones, no es simple mal humor. Ese se pasa con el tiempo, con 15, 20 minutos, ya se fue el mal humor, ya se fueron las toxinas, ya se fue la bilis negra. No, es algo mucho más grave. Y no captar exactamente la esencia de lo que trae a mal traer a los mexicanos, pues es errático y es peligroso. No es mal humor, señor don presidente, no es mal humor, es algo más. Y ya me estoy impacientando los números telefónicos. Sí, maestro. Para el área metropolitana, 55 36 89 89. La sin costo para ustedes, 01 800 50 52 6 88. Insisto, ¿cómo tratamos nosotros a la mujer? Voy a generalizar, estoy generalizando, por supuesto. Alguien de ustedes dice, mira, vuelve la vista hacia la compañera y dice, oilo, que te trato mal, ¿no? Usted no trata mal a ella, muchos otros sí. Estoy generalizando y ustedes saben que no son buenas las generalizaciones, como tampoco las rondas, que se acaba por llorar. Pero en general, el mexicano trata mal a la compañera. Y si no, esta nota que viene del exterior, con fecha 24 de abril. ¿A cómo estamos hoy a propósito? A primero de mayo. Primero de mayo. Sí. Primero de mayo. Ah, bien. 24 de abril, hace 6 días. México es uno de los países más peligrosos para ser mujer. La capital mexicana es el quinto estado, así dice, es el quinto estado que reporta más feminicidios, más de 100 al año. Sin embargo, la violencia también se manifiesta en la vida diaria de las capitalinas, que deben tomar el transporte público. Ante el aumento de casos de violencia y acoso, un grupo de activistas ha lanzado la campaña No te calles. Yo no sé primero creo que le llaman, no sé cómo le llaman a esto, tag o algo por el estilo, la campaña No te calles, para promover la denuncia por violencia sexual a denunciar. Así dice. Las siguientes cifras, y habla sobre el acoso de las mujeres en el transporte de la Ciudad de México, que hacen evidente este problemón que parece pequeño en relación a feminicidios y demás, los tocamientos, el arrimarse en demasía a la mujer. En fin, ustedes que viajan en el metro como yo viajaba tanto, curiosamente a mí ninguna mujer me acosó, pero ya esa es otra cuestión. ¿Qué pregunta indiscreta, compañera? ¿Quién me preguntó que si me qué? Que si no lo llegaron a tocar. Dijo a toquetear. No, no me toquetearon, no me toquetearon. Entonces, esto, oigan, Ecatepec, ustedes saben que el Estado de México, ya en el Estado de México se cometen mucho más feminicidios que en lo que su momento fue en Ciudad Juárez. En el Estado de México que gobierna Erubiel, poco se sabe de estas desmesuras en el feudo de Erubiel Ávila, porque parece que su antecesor, el presidente de México, lo está arropando, no sé para qué, pero hay poca mala prensa acerca de Erubiel, pero allí los feminicidios están presentes cada día. Ecatepec despierta los demonios de Ciudad Juárez. Un municipio mexicano. Bueno, esto es de un periódico extranjero. Repito, en un municipio mexicano, el número de mujeres asesinadas recuerda a la mayor tragedia por feminicidios del país. 5 mujeres mueren al día en México, víctimas de la violencia. Y oigan esto de un reportaje reciente. El piraña, el gato, caramba, el piraña, el gato y el matadamas tenían que drogarse para hacerlo. El último de ellos es el único que llevaba escrito su destino en el carné de identidad. Francisco Antonio Matadamas. Él confesó haber asesinado sádicamente, junto a sus dos amigos, a más de 15 adolescentes en Ecatepec, un municipio del Estado de México. ¿Qué les parece? Y este subtítulo elocuente, Ecatepec huele a basura y miedo. Y más adelante, el párrafo, sus calles están vacías porque si se puede evitar, uno no camina. Carmen no deja salir a su hija de casa más tarde de las 9 de la noche. Y ya me parece muy tarde, apunta. A los barrios más marginales no entra la policía. Y si lo hace, no es buena señal, comillas. Muchos municipios se vendieron al narco, y han secuestrado a gente. Así dice, secuestrando también la sintaxis. Muchos municipios se vendieron al narco y han secuestrado a gente. Esto lo dice un policía ministerial. En este municipio que colinda con el Distrito Federal por el noreste, el crimen y la impunidad van de la mano. En el Estado de México, con 15 millones de habitantes, que abraza desde el norte al Distrito Federal, han matado en 9 años, un sexenio y medio, a 2.318 mujeres, según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. El Instituto Nacional de Estadística lo señala como el mayor número de mujeres victimadas por, dice aquí, víctimas de homicidio en el Estado de México. Y concretamente Ecatepec es el municipio más sangriento del Estado, con 1,5 millones de habitantes, y ahí sí han sido asesinadas 600 desde el 2012 hasta la fecha, 600 según cifras que maneja la policía. Ahora sí ya tienen directamente el tema que les propongo. ¿Por qué no repite, por favor, compañera Isabel Macías, los números telefónicos? El maltrato del macho a la mujer. Sí, maestro. Área Metropolitana 55-36-89-89. La sin costo para ustedes 01-800-50-52-688. Y aquí las hechuras del piraña, el gato y el matadamas. La policía estima que había al menos 10 mujeres jóvenes en el Gran Canal. ¿Qué les parece? Eric San Juan Palafox, de 23 años, alias el Mili, por su condición de militar, les conseguía la droga y ellos hacían el trabajo sucio. Pero fue el primero en caer, acusado de trata de personas y de tráfico de drogas, y enseguida delató a sus subordinados. Eso de enseguida delató, ustedes imaginen, después de una breve sesión de tortura. Enseguida delató a sus subordinados. El matadamas confesó todos los crímenes, oigan esto, después de que la policía le apretara, usted, Orlando Jácome, ¿sabe lo que es que la policía apriete a un detenido? Yo no le entiendo. No le entiende. No, si somos de un inocente todos, ¿verdad, Crescencio Suárez? Pero en cambio la compañera Isabel Macías sí va a saber. Confesó el matadamas después de que la policía le apretara. ¿Entiende usted qué puede ser eso? Pues que le sacara las palabras. Con tirabuzón. Pero literalmente. Sí. Bueno, ahora, ¿qué edad creen que tenía el matadamas? Solo tenía 14 años. Y, pues aquí está todo. Y mientras lo torturaban, recordó a más de 15 jóvenes muertas. Miren, ya no voy a seguirle. A más de 15 jóvenes muertas, ese matadamas de tan solo 14 años. De 14 años. Y mientras lo torturaban, bueno, si ustedes que me están escuchando no sienten que estamos delineando, haciendo un pequeño bosquejo de lo que es el país, pues entonces no hay sensibilidad en nosotros. Esto está diciendo el tamaño de lo que ocurre, lo que es en este momento, en estos momentos, el país. Exigen respeto mujeres en el Ángel. Ya saben ustedes que hubo una enorme concentración, una mega marcha. el contingente conformado por 3.200 personas, según la Policía de Tránsito Capitalina, es nutrido en su mayoría por mujeres. Es nutrido en su mayoría por mujeres y niñas que gritan y cantan durante su marcha. Además, en el Ángel, unas 500 personas más esperaban a la marcha, cada una con su historia de violencia y acoso. Las mujeres llegaron gritando consignas en las que rechazan la violencia machista. En una de las consignas más repetidas se decía: tú me quieres virgen, tú me quieres santa. ¿Sabes una cosa? Ya me tienes harta. Oiga, don Orlando, aquí tiene un tocayo, nada más que él se apellida Aguilar. Y dice, una frase que muy común y que refleja la doble moral del mexicano es, comillas, todas las mujeres son un... ¡Ah, su mecha! Parece que tiene fresca el análisis ya en muchas formas superado de Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Todas las mujeres son unas putas, excepto mi madrecita santa. Válgame, válgame, que esta es una frase muy socorrida de los machitos, que todas, nada más que le faltó decir a don Orlando que los machos dicen, todas son, menos mi madre y mis hermanas, mis santas hermanas, que son impolutas, una bola de impolutas, dice el machito mexicano. Marcha, miren, oigan, yo admiro a la persona de temple, de audacia, de carácter, de visión, muchos héroes, pero verdaderos, no las estupideces de la tele, los superhéroes. ¿Cómo podrá haber niños de 50, 60, 70 años, niños en el peor de los sentidos, que se emocionen con esas babosadas de monstruos y de superhéroes vestidos de mamarrachos con máscaras y demás? De veras que nos encontraron la parte infantil, la peor de esas, no la verdadera infantil, donde está la inocencia, donde está la ternura, donde está el candor, no. Pero, en fin, el héroe, hay una heroína máxima, fíjense ustedes, no es un hombre, es una mujer, en la parte de la mitología. Los héroes, desde Aquiles y enfrente Héctor y Odiseo, que ustedes saben que también se llama en la parte romana Aquiles, y Heracles, que en la parte romana es como le llaman al fortachón aquí, Heracles, Hércules. Bueno, esos nacieron y fueron educados para héroes. Pero hay una mujer delicada que fue el apoyo de Edipo cuando se arrancó este los ojos. Ella anduvo con él por todos los caminos. Y esa maravillosa joven se enamoró del hijo del dictador de Tebas. Cuando un hijo de precisamente de Edipo atacó Tebas porque le tocaba gobernar y el otro no lo dejaba, ambos se mataron. Era terrible que un muerto no fuera sepultado. Esta heroína maravillosa, que no fue educada para ser héroe, para ser heroína, ella dijo: voy a sepultar a mi hermano, el rebelde, que es Eteocles es uno y el otro es Polinices. Voy a enterrar a Polinices, mi hermano. Él, que iba a ser su suegro, el dictador dice: acabo de emitir una orden, un decreto, quien sepulte a este para que no vague 100 años en el inframundo muerto de sed de sangre, para que no pene, quien sepulte a este rebelde, será enterrado vivo. Dice Antígona: voy a sepultar a mi hermano. Dice el dictador: entonces te sepulto viva. Y dice Antígona: tú cumples con tu deber, yo cumplo con el mío. ¿Y por qué no, por qué no obedeces mis leyes? Porque sobre las leyes humanas, que son injustas, están las leyes de los dioses, que son justas. Y las leyes de los dioses dicen de la piedad, de la misericordia, del amor. Tú, sepulto a mi hermano como debe ser. Tú me sepultas viva, allá tú. Tus leyes no son justas y yo no voy a obedecerlas. Y ella nos enseñó lo que es la desobediencia civil. Pero a los mexicanos, primero, no lo sabemos. Segundo, si lo supiéramos, necesitaríamos que hicieran una película de Antígona para saber que Antígona existió. Bueno, sepultó a su hermano como el otro hermano estaba sepultado, porque fue el que defendió Tebas. El dictador asqueroso la mandó enterrar viva. El resto, la conclusión, no sé, no la diré a ustedes, para que lean Antígona de Sófocles. Bueno, estas mujeres no nacieron para heroínas, nacieron para mujeres sin más, pero se subliman en la lucha. Y aquí tienen ustedes las mujeres que están efervescentes. Ojalá que conocieran a una mujer llamada Juana Belén Gutiérrez. Murió en el 42, hace no mucho tiempo. Voy a leer un poco de su vida, su biografía, porque admiro muchísimo a todas las personas de temple, a las que se ponen por encima, a las que su calidad moral puro puso por encima de nosotros para hacer el bien a los demás. Juan Belén Gutiérrez de Mendoza nació en 1875 en San Juan del Río, Durango, familia muy pobre. Autodidacta, leyó, escuchan, y leyó a Bakunin y a Kropotkin, que son anarcosindicales, son anarquistas, inclinando su pensamiento hacia la corriente anarcosindicalista. Comenzó a colaborar en periódicos, entre otros en El Hijo del Aguizote, por su defensa de los derechos laborales, derechos de los mineros. En Chihuahua fue encerrada en la prisión de Minas Nuevas. Una vez libre, fundó el Club Liberal Benito Juárez, fundó el semanario Vesper. Desde las páginas de Vesper, ella atacó al gobierno de Porfirio Díaz, al Estado y a la Iglesia. Perseguida, se trasladó a Ciudad de México y ya en el siglo pasado reanudó la publicación de Vesper. Se afilió al Club Liberal Ponciano Arriaga, benemérito, este en cuyas filas los Flores Magón deberían ser ellos los que dieran el salto de calidad en México, a México, con la revolución. Y fue un Panchito Madero que bueno. Entonces, y llegó a ser en el Club Liberal Ponciano Arriaga el primer vocal. Fue encarcelada por la policía junto a Camilo Arriaga y junto con los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Había un Jesús Flores Magón, pero ese no cuenta. Y también otro que fue encarcelado, Juan Sarabia, en la cárcel de Belén. Y después ella, Juana Belén, desterrada a Laredo, Texas. Y luego, beneméritos nombres de mujeres, estos los respeto, junto a Elisa Acuña y Sara Estela Ramírez, continuó publicando Vesper, y con Acuña redactó el periódico Fiat Luz, de tendencia socialista. Fiat Luz es latín de hágase la luz. Fundó Socialismo Mexicano, una organización conformada por grupos de obreros, editó el periódico Anáhuac y sigue, desde colaboró en Los Hijos del Aguizote, como una de las pioneras del feminismo mexicano, fue una de las primeras voces que exigió al gobierno de Francisco I. Madero el voto de las mujeres y reivindicaciones laborales para las trabajadoras. Gestó la creación del Club Político Femenil Arriaga del Pueblo. Participó también con ella Dolores Arana y participaron Manuela y Delfina Peláez y Manuela Gutiérrez, Dolores Jiménez y Muro, María Trejo, Rosa G. de Maciel. Ninguna mujer es de nadie. Una vez yo tenía una compañera, se llamaba María, me dijo, me voy a signarme María Mojarro. Ah, bueno, entonces yo me voy a poner de firma Tomás Rojo, ¿cómo la ve? Ah, no, María de Mojarro. Dije, voy a ponerme Tomás de Rojo para ser iguales, como de que de, pero aquí está una G de Maciel, nadie es de nadie. Y Laura Mendoza, Dolores Medina y Jacoba González. Luego de un fallido intento de rebelión patrocinado por el Círculo Ponciano Arriaga, ella, Juana Belén, termina encarcelada en las prisiones de San Juan de Ulúa, junto a Dolores Jiménez, María Dolores Malves y Elisa Acuña, y sigue su biografía de heroína, de una mujer grande. Anduvo de la cárcel de Belén a las tinajas de San Juan de Ulúa, por la mujer, por ella y por sus congéneres, no con una marcha, no. Dio su vida en muchos sentidos a la causa. Ella es, iba a decir ella fue, pero no, ella es Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Nace en 1875, duranguense ella, y muere en el 42. Esto me estimula, pero aquí dos notas finales. El arzobispo censura a feministas. El arzobispo de México censuró las corrientes individualistas que defienden los supuestos derechos, esto entrecomillado, de las mujeres, supuestos derechos de las mujeres, y las convierte en víctimas de la mentalidad antinatural. Esto entrecomillado, ay señor don Norberto Rivera, y sigue, censura a la mujer porque trata de ser libre, la censura y la respuesta. La arquidiócesis, otra nota de la arquidiócesis, divulga una directiva que prohíbe a las mujeres acudir a las iglesias con minifalda, escotes, mayones o shorts. Y aquí, otra más. La mujer debe ser de esta manera, de esta otra. Y luego las mujeres le contestan a Norberto: basta ya, respeto a la mujer. Venimos a gritar al gobierno y a la iglesia que tenemos ciudadanía, que el cuerpo, que mi propio cuerpo no es de la iglesia, no es del gobierno, no es de los partidos políticos. Mi cuerpo es mío. Y este pasado día de la marcha, una de ellas escribió y proclamó esta maravillosa síntesis, y así fue, y lo voy a repetir. Yo que tengo 50 años de no decir una altisonancia, no porque sean malas, no, simplemente es una costumbre, pero esta es la síntesis de la mujer a Norberto Rivera, al gobierno y a los partidos políticos: con falda o con pantalón, ya respétame, cabrón. Alguna de las redes sociales, esto que repito ante ustedes: el sistema de poder, el gobierno, para que nos entendamos, es muy inteligente y nos ha enterrado directamente en una trampa asquerosa, que es la de el corto plazo. Todos hablamos de Cerón, un Tomás, ay, nombrecito. Todos hablamos de lo mismo, de Ayotzinapa, en fin. Todos estamos instalados en el corto plazo. Estamos dándole gusto al sistema de poder. ¿Por qué? Porque toda nuestra atención en el corto plazo, no entendemos los problemas, la raíz de los problemas, no solo el aquí y ahora, sino la fuente de esos problemas y cómo posiblemente solucionarlos. Digo a ustedes, repito, que nos están haciendo hablar del rollo número 6 o 7 de la película, y creemos que este es el villano y que este es el galán. Bueno, hasta creemos que esta es la dama, de la heroína. No lo entendemos. No hemos visto los primeros 5 rollos de la película. No hemos ido a la historia. Veo en las redes sociales el puro corto plazo, pero están enfervorizados en el corto plazo. Y yo digo, qué inteligente es el sistema de poder. Me los tiene sin entender nada. No más lo que ocurre hoy, como dijo en su momento Fox. Bueno, tengo para ustedes, disponen conmigo del taller de teoría política los sábados de 11 a 13 horas en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Allí estamos viendo lo que ocurre hoy, pero ligándolo con lo que ocurrió ayer. ¿Cuál es la fuente de lo nuestro? Por ejemplo, ayer vimos cómo los indígenas se quejaron en su momento del gobierno de Gómez Farías, que fue el mejor gobierno de todos los del siglo anterior, no el 20, sino el 19. ¿Y cómo es exactamente lo que está ocurriendo el día de hoy? Bueno, lo que ocurrió ayer es lo que ocurrió el día de hoy. Y lo que está ocurriendo hoy no lo entenderíamos si no conocemos que el día de ayer sucedió lo mismo y se quejaron obreros, campesinos, indígenas. Bueno, ese es el taller de teoría política. El de hoy, allí mismo en el Juglar, taller de lectura, ir descascarándonos, ir desescamándonos de mírenlo, siéntenlo, adviértanlo en derredor y en los programas de radio. Yo no veo televisión. La mediocridad, salir de esa mediocridad alimentando el espíritu, el día de hoy, como todos los domingos, de 1 a 2:00 de la tarde. Entonces, los mensajes de ustedes, Daniel Zapatero, el verbo pensar a futuro se conjuga pene, no pene, pues no le entiendo. No entiendo. Lo llevo escuchando desde que tengo 4 años y usted ya me hartó. Bueno, Benjamín Ramírez de San Juan del Río, recomiendo el libro Familia de Comunicación Sana. Ay, ay, ay. Yo no recomiendo ningún libro porque si a mí me gustó a alguien más puede no. Si a mí me fue útil a alguien puede no serle. Patricia Quintana de Tlaxcala, el ejército maltrató personas y luego salieron a pedir perdón. Ay, cómo detesto a los que piden perdón. Miren, un violador no está en la cárcel, pero desde algún lugar de su escondite, perdón que te violé, compañera. Válgame. Bueno, todos los que están en el gobierno son unos machos. Bueno, los mexicanos tenemos la culpa porque nos gusta recibir las migajas que nos dan los gobernantes. Iba a decir que no entiendo este mensaje, pero es que estaba al revés. Ladislao Méndez, la semana pasada usted hablaba del grupo de rock que llenaba el Foro Sol. ¿Por qué no habla de la borregada que se va a los bailes? Al final de cuentas es un espectáculo sin sentido, escuchando tonterías como Julián Álvarez. ¿Julián Álvarez? O demás vulgaridades. ¿Usted conoce quién es Julián Álvarez? Pues no, maestro. Estamos mal, nosotros vivimos en un mundo que no es el real, que no es el... yo creo que Orlando Jacome sí sabe quién es Julián Álvarez. Tampoco. Bueno, estamos en el limbo. Federico García Lorca. No, Federico García Hernández. Amplios sectores de la sociedad desprecian el conocimiento, la organización y la disciplina porque su entorno familiar, escolar y laboral ha sido de autoritarismo y represión. Por eso prefieren marchar y tratar de resolver sus problemas a gritos y sombrerazos. Que tenga buen rock. No, no buen rock, buena tarde. Humberto Siller, maestro Mujer, estoy de acuerdo con usted en que a la mujer se le debe amar y respetar, sin embargo, hoy ese sin embargo y ese pero, hoy en día algunas compañeras confunden la libertad con el libertinaje, ese es un lugar común, y seguimos enamoradas de ellas. Bueno, siempre tenemos que ponerle el pero. Manuel Pelcastre, ojalá que lo haya dicho bien, ¿qué opina sobre Gutiérrez Barrios? En su momento lo he opinado y voy a seguir, pero terrible, un caballero torturador o un torturador caballero. ¡Ah, qué buenos modales para poner la capucha, pero con modos! Luis García, seguimos padeciendo gobernantes cada vez peores. Esto de la tortura y los miles de desaparecidos resulta una guerra secreta contra el pueblo. Bueno, pues sí, no era lo que les propuse. No, cuando me digan. Sí. Y Gilberto Cuevas, ¿cómo se llama el político gringo de siglas pasadas que dijo que no es necesario que ellos nombren al presidente que gobierna? ¡Ah, caramba! ¡Que la mujer no nos interesa! ¡No nos interesa la mujer! Bueno, José Abreu, Hace una semana salieron las mujeres a manifestarse contra el acoso y maltrato machista. Durante la marcha pintarrajearon el monumento o el antimonumento de Ayotzinapa en Reforma. Dijeron que ellas no eran Ayotzinapa. Sus consignas decían muerte al patriarcado. Se vistieron de morado y salieron muy machas. ¡Válgame! Bueno, pues José Abreu, esta semana matarán a más mujeres y miles fueron maltratadas. Pues no le entendí, pero ¿cómo respiramos por una herida machista? ¿Cómo respiraron? Jorge Marín Guzmán, el cardenal Rivera me recuerda a aquel arzobispo que tanto atacó a San Juana Inés de la Cruz, pero al fin cobarde y vil, válgame, no se atrevió a quemarla. Pobre México, si seguimos soportando gente como Rivera, no tenemos dignidad ni memoria histórica. También aquí está. Acuérdense, una es la religión, otros son sus ministros. Una es la medicina y otro es el médico espantacigüeñas. Mis valedores, fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez, a Orlando Jácome en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en Continuidad. En los teléfonos nos apoyaron Daniel Cruz, Cuitláhuac Acuña. Soy Isabel Macías. Recuerden que hoy, como cada domingo, los esperamos en el taller de lectura 1:00 p.m. Bueno, pues sí, me dijeron, y voy a obedecer esta vez, aunque no me interesa para nada, que yo diga mi nombre. Mi nombre no lo voy a decir mi apellido. Soy Mojarro. Mire qué novedad, soy Mojarro. Mis valedores, a salir de la mediocridad y de todo lo que les digo, esto es México, hay que agregar, y nosotros, ánimo.